Buenos días, buenas tardes y muy, pero muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Economista del Eco. Perdón, Economista del Medio, pero creo que hay un poquito de eco estos días en el micrófono. Así que les voy a pedir, por favor, si después lo escuchan y lo sienten, que me comenten. Hoy vamos a hablar de algo muy importante en el cortísimo plazo para la Argentina, el déficit fiscal y cómo son sus fuentes de financiamiento y cómo está reaccionando el mercado en el corto plazo, que es una señal a no perder de vista. Pero antes que nada, vamos a vender un poquito el programa, porque si no, después, vieron cómo es esto. No pueden escuchar en iVoox, probablemente estén en iVoox escuchando esto. Estamos en iTunes, si nos buscan, Economista del Medio, aparecemos ahí. Y por último, vamos a estar en Audioboom dentro de muy poquito. De hecho, ya está el canal, pero estoy haciendo un par de arreglos más, así que tranqui. Por otro lado, tenemos contacto en redes sociales si nos quieren mandar algún mensaje, etcétera. Estamos en Facebook, www.facebook.com/economistadelmedio. En la red del pajarito, www.twitter.com/econdelmedio. Econdelmedio, Y por último, correo electrónico, economistadelmedio@gmail.com. Bueno, vamos de lleno con el tema. Hoy vamos a hablar de cómo se está financiando en el corto plazo el sector público nacional y qué importancia tienen las señales que nos está enviando hoy el mercado para adelante. Porque no hay que dejar de ver dos o tres números que salieron esta semana, que te digo la verdad, son muy importantes. Vamos a empezar por algo que pasó ayer el día 19 del 1, si están escuchándolo hoy miércoles, que fue la licitación semanal del EBACS. El Banco Central, todas las semanas, de hecho todos los martes, sale a emitir títulos, si es necesario, para controlar la cantidad de dinero en circulación. En particular, este Banco Central, cuyo objetivo es reducir la tasa de expansión de la cantidad de dinero, utiliza este mecanismo de manera importante para sustraer dinero de la economía y volverla, ¿viste?, al Banco Central. Después de tener semanas de éxito donde esterilizaba una gran cantidad de pesos, ayer solamente absorbió 2.548 millones de pesos. Te puede parecer un montón, obvio, es un montón de plata. Pero para lo que estaba haciendo y para las necesidades de la Argentina en este momento, es muy poco. Y esto le va a pegar a alguien, le va a pegar al gasto público. Y vamos a explicarte por qué. A ver, ¿qué conceptos introducimos hasta ahora? La base monetaria y las LEBACs, que son estos títulos con los cuales el Banco Central incrementa, si es necesario, o saca dinero de la economía. Ahora bien, la base monetaria, si alguien estudió contabilidad o conoce un contador que probablemente esté escuchando esto y lo mira de cara rara y dice, ah, sí, esto lo entiendo, es un pasivo del Banco Central. Y como contrapartida de los movimientos en el balance, la base central varía. Por ejemplo, cuando entran dólares a la Argentina y el Banco Central quiere evitar la apreciación de la moneda, ¿qué hace? Emite pesos, es decir, incrementa su pasivo y compra esos dólares. Entonces, incrementa a la misma vez el activo. Por otro lado, cuando el sector público nacional viene y le dice, che, mirá, necesito cubrir el bache fiscal, ¿por qué no me emitís unos pesos? Entonces el Banco Central le presta, es decir, emite pesos, y después le presta al sector público nacional, es decir, un activo, una deuda, ¿viste? Un préstamo. Toma, te presto plata, el día de mañana me la repagas. Por otro lado, está este mecanismo de LEBACs. Pero las LEBACs son deuda, solamente que no de la circulación, como nosotros, yo voy al kiosco y no te pago con LEBAC, sino que te pago con pesos. Si el día de mañana la LEBAC se acepta y tiene una cotización y todos la tomamos como validera, se podría convertir en dinero también, pero no es el caso. Así que bueno, pero pensándolo así, básicamente piensa en este mecanismo sencillo. La base monetaria, que es la cantidad de dinero, el pasivo del Banco Central, se puede expandir o se puede contraer porque se compran o se venden dólares, se prestan o le devuelven plata al sector público nacional al Banco Central. O el Banco Central dice, che, mira, me parece que hay mucha guita circulando, ¿por qué no emitimos una LEBAC y retiramos parte de eso? Es decir, cambiamos un pasivo monetario por un pasivo no monetario. Ahora bien, volvamos al numerito de ayer. 2.548 millones es muy poco. Si queremos desacelerar el ritmo de crecimiento que lo viene haciendo, necesitamos más fuerza. Pero acá hay un factor de fondo. Y si recuerdan los otros podcasts, ya lo deben tener en la cabeza. Porque lo que se contrae por LEBACs después, y es justamente el mecanismo para frenar lo que se está imprimiendo por el otro lado para prestarle al sector público nacional. Ya lo adelantó Plavegay. por más que lo estemos intentando de reducir, en 2016 todavía vamos a utilizar el financiamiento del Banco Central, es decir, nos van a prestar nuevos pesos para financiar el gasto. Que las licitaciones empiecen a mostrar cierta limitación en el hecho de extraer dinero de la economía complica al gasto público. ¿Por qué? Porque si en el fondo el objetivo es bajar la inflación, no podemos estar emitiendo el volumen de pesos que necesita el gasto público. Y después no pudiendo absorberlos, dejándolos en la economía. Este no es un detalle menor en el corto y en el mediano plazo. Me dirán, ¿está influenciado por cuestiones particulares estacionales? Sí, pero también hay otra cuestión acá. Cuando yo emito una LEVAC, cambio pesos que pagan tasa cero de interés por pesos, por LEVACs que pagan una tasa de interés positiva, estoy endeudando al Banco Central. Es decir, en el aglomerado del gobierno, todavía el gobierno se está endeudando en el corto plazo. Lo que se llama, en la jerga, el equilibrio, el resultado cuasi fiscal. No hay que obviar este mecanismo, no hay que dejar de verlo, porque si nos estamos endeudando al 31% con montos elevados, este número puede llegar a ser un problema el día de mañana. Piensen en esta cuenta. Ingresos tributarios, es decir, todo lo que recauda el Estado por impuestos, se le restan todo lo que gasta el Estado. Esto hoy en día está dando negativo. Entonces ya vimos que parte de la emisión se cubre, ¿con qué se va a cubrir? Según dijo Prager, y como venimos hablando en este podcast, con emisión monetaria. En 2016 no hay tutía. Hay que hacer eso porque todavía no están en orden las cuentas fiscales. Entonces tenemos que parte del déficit fiscal se va a financiar con emisión. Lo que esperaban las autoridades era poder esterilizar parte de esta emisión. Si las LEVAC no están mostrando efectividad, va a haber que reducir un poquito más el gasto. Ahora bien, vamos al otro mecanismo, que es el endeudamiento, ya sea en pesos o en dólares. Y si recuerdan el podcast Rabioso Coyuntura, yo les comenté que había un canje que se iba a realizar de ciertos bonos que vencían en 2017 para con bonos que vencen en el 2020. Y a su vez se iba a pedir más plata. De hecho, fue el lunes que yo les comenté que se esperaba que ingresasen, según esa nota de Pablo Wende, que después ciertos economistas en Twitter dijeron, no, esto no es un ingreso de dólares, esto se licita en pesos y después se pagan dólares. Bueno, les voy a comentar que la segunda pata del financiamiento del sector público nacional en el corto plazo no dio para nada, pero para nada bien. Vamos a leer el título de la nota de ámbito. Crisis en mercados dejó desierta la licitación de Bonar 2020. Y solamente se canjearon unos 444 millones de dólares. ¡Ay, qué numerito! En una jornada complicada para los mercados, el gobierno anunció que la licitación de bonos Bonar 2020 fue declarada desierta. Así nadie le prestó al gobierno. Un peso, nada. Por otro lado, la operación de canje fue solamente de un monto bajo en base a lo que se esperaba. O sea, no pudimos conseguir plata en el corto plazo para financiar el gasto público y a su vez tampoco pudimos patear el perfil de vencimientos para alivianar los requerimientos sobre las reservas. O por lo menos, si esperamos no seguir utilizando el mecanismo de reserva, por lo menos para el Tesoro Nacional, que el día de mañana tenga que salir con sus pesos a buscar dólares. Este segundo dato que yo les acabo de dar es preocupante. ¿Y podemos agregar otra vez a la coyuntura de los mercados? Sí. Pero esto no deja de ser un problema para el fisco en el corto plazo. Porque como ven, al tener esta cuestión de que, che, si emitimos después no lo podemos retraer del mercado y a su vez si pedimos prestado tampoco nos prestan, esto va a tener repercusiones sobre el gasto público en el corto plazo. Y esta puede ser una señal para las autoridades del Ministerio de Hacienda, en particular para Prat-Gay, para que todo bien con la política laxa, pero mejor presentar plan de subsidios y si podés, hace un poquito más de mecha y reducir más el déficit. Porque los niveles que presentaste no nos estarían convenciendo. Más allá de que el mercado se caiga y se hunda, porque China y todo lo que dijimos ayer, que lo pueden escuchar también. El mercado habla. Y cuando habla, como el mundo nos habla, nosotros tenemos que presentar una respuesta. Que sea elocuente. Porque si no, nos van a dejar de comunicar dos cosas. Nadie quiere, en este momento de la Argentina, donde tenemos que salir adelante en base a la elección de políticas que en el mediano o largo plazo son muy efectivas, todos queremos que funcione. Todos queremos que haya equilibrio. Pero no hay que dejar de mirar estas dos señales del día. Y por eso me pareció importante hacer una edición cortita, pero explicando esto que es complejo, pero que el día de mañana te puede pegar directamente a vos. ¿Por qué? Porque si hay que reducir el gasto, probablemente los subsidios bajen un poco más. Y eso va a tener un impacto en tu bolsillo. Y vos, cuando vayas a comprar, vas a tener menos ingreso disponible. Con lo cual, es importante atender estas cuestiones, porque la economía da señales que después, por uno u otro camino, terminan repercutiéndote a vos. Bueno, esto ha sido todo por el día de la fecha. Cortito, conciso, resumido. Si no se entiende, me dicen, lo explico de vuelta, lo grabo de nuevo, pero no hay que dejar de ver esta cuestión. Antes que despedirme, me voy a vender un poquito el programa. Nada, todo trabado, hoy es un día complicado también. Y este aire acondicionado, le voy a echar todo el verano la culpa del aire acondicionado. Nos pueden escuchar en iVoox, se están escuchando por iVoox, ¿no? Porque yo hago el analytics de ahí. Estamos en iTunes, Economista del Medio, si nos buscan, ahí vamos. Vamos a estar en Audioboom dentro de muy poquitito. Y si nos quieren contactar en redes sociales, www.facebook.com/economistadelmedio. En Twitter estamos en www.twitter.com/econdelmedio. Y por último, nuestro correo electrónico para consultas, insultos y demás, economistadelmedio@gmail.com. Gmail.com. Mi nombre es Gabriel y me despido. Espero que tengan una buena noche. Nos vemos mañana, ¿eh? O nos escuchamos, o quién sabe. Hasta luego. Chau, chau.